Miércoles 7 de agosto. El Dios de Dioses. ¿Cómo hacer? Deuteronomio 10, versículos 17 al 22. Adorar en el siglo XXI podría ser complicado por varias razones. En una era en la que la tecnología y los recursos se han desarrollado muchísimo, fácilmente podemos desviarnos del camino si los usamos de manera incorrecta. No obstante, con tantas distracciones a disposición, todavía tenemos una razón para adorar a Dios. Un aspecto que se resalta de Dios es que es incomparable. En Deuteronomio 10, 17 al 22, Moisés habla a Israel sobre los atributos de Dios que lo ponen por sobre todo. Comienza describiendo a Dios como el omnipotente Dios de dioses. Es importante darnos cuenta de que Dios creó el universo completo y todo lo que hay en él. Sin embargo, saberlo es una cosa y hacer lo que Dios quiere es otra. Cuando eso impresione nuestro corazón, sabremos que solo Él merece nuestra adoración. Ninguna otra cosa puede compararse con el valor y la soberanía del Creador. En el momento en que aceptamos esa verdad, adoptamos su carácter y comenzamos a caminar en sus caminos. La Biblia deja en claro que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero y le da pan y vestido. Deuteronomios 10:18. Cuando amamos a Dios y lo adoramos como nuestro Creador, adoptamos los mismos atributos. Tendremos misericordia con los sufrientes y los oprimidos. Apoyaremos a los pobres y vestiremos a los huérfanos. ¿Qué nos dice esto? Mientras reconozcamos el gobierno de Dios y su valor en nuestra vida como Creador, seremos capaces de extender actos de misericordia y bondad a nuestro prójimo en necesidad. Incluso en una época en la que Satanás trabaja con mayor ahínco para engañar al pueblo de Dios, seguimos teniendo razones para adorar al Dios de dioses. Primero, porque Él es el Creador. Dios creó el universo y a nosotros. Cosas asombrosas que podemos ver, incluyendo los planetas, las galaxias y las estrellas. Son todas obras de Dios. Por sobre todo, cuando nos miramos en el espejo, vemos la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Él nos ama incondicionalmente. Sin importar cómo nos sintamos respecto a Él y a pesar de nuestras circunstancias prevalecientes, Dios nos ama sin medida y tiene un plan para nuestro futuro. Jeremías 29:11. Él es fiel. Dios permanecerá fiel para con nosotros aunque nosotros seamos infieles. Cuando nos apartamos de Él, nos llama de regreso hacia Él. Para pensar y debatir, ¿qué otras cualidades de Dios conoces que hacen que lo adoremos? ¿De qué manera es evidente el amor de Dios en la vida de los miembros menos afortunados de la sociedad? ¿Por qué adoras a Dios?